Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, tres muchachos exploraban hacia largas horas las sierras de Córdoba, hasta que uno de ellos se irrumpió en palabras. Esto me entusiasma mucho, amigos. Ustedes saben que yo nunca conocí el mar. ¿Y qué tiene que ver, Andrés, si estamos en la sierra de Córdoba? Miren, muchacho, ahí se ve una luz. ¿No es la del baño de tu casa, Tincho? ¿Quién la dejó prendida? ¡Me va a venir un choclo de luz! Todo este tiempo estuvimos dando vuelta en círculo. Mejor, Luchito, sacó una cerveza y poné Radio El Grito, que ya empieza esa Te la debo versión 2022. ¿Y qué me meó la tapa del inodoro? Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos una vez más haciendo este programa llamado Esa Te la debo por FM Radio El Grito, como siempre. Nos escuchan por la 88.5 del dial y si no por www.radioelgrito.com, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantinian y me acompaña, como siempre, mi estimado amigo Luciano Tati La Spina. Hola, Lucho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y usted? Excelente, hoy bueno, mejor que nunca. Bueno, también nos sigue visitando acá nuestro gran columnista del deporte. Mire cómo me mira. Está enojado, ¿qué pasa? No sé. ¿O está cansado? No sé, una de dos. Bueno, el señor Manu Ojeda, el gran comentarista de deporte de este programa. ¿Cómo anda la gente? Me agrandan demasiado, Bueno. Estoy disfrutando acá en el valle, sigo acá ahí. Muy bien, Manu. Tenemos en vivo. Sí, me está construyendo la escalera. Hasta que no la construya, no lo dejo ir. Listo. O sea, lo cierro con llave y lo dejo ahí. Pido una moto, Está bien, está bien. Bueno, y como siempre nos opera técnicamente la señorita Moni Ríos, ¿sí? La gran operadora. Buenas noches. Buenas tardes, Moni. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa bastante completito. Así es. Tenemos mucho material, muchos invitados. Tenemos una novedad también, música en vivo, Lucho. Música en vivo, sí. Y bueno, también una vez más la ausencia por temas laborales de nuestro gran amigo Andrés Keller, que no es que lo echamos del programa. Está full con la temporada de verano, está trabajando ATR, como dicen los chicos. Sí, está a pleno. Bueno, así que le mandamos un gran abrazo a Andrés Keller y su familia. Y bueno, como decíamos, tenemos varias cuestiones que vamos a tratar en el día. La fecha, tenemos música en vivo. ¿En manos de quién, Lucho? Tenemos en manos de Cecilia Bernasconi y Alexis Canter, ¿eh? Vienen a tocar un temita en vivo porque están sacando un disco y nos vienen a contar un poco su experiencia acá en el Valle a través de la música y sus presentaciones posteriores acá en el verano. Perfecto. Bueno, también nos va a visitar Daniel Gucci, ¿sí? Que hace años viene llevando adelante una imprenta de libros acá en el Valle tras la Sierra. En Instagram lo pueden buscar como puebloanimal.libros, ¿sí? La propuesta de Daniel incluye la producción por pedido. Usted le manda un PDF, por ejemplo, no sé, un libro de eso que uno no encuentra en ningún lado impreso y usted lo quiere tener impreso, se lo manda a Daniel. Qué bueno. Y él le devuelve un libro impreso, ¿sí? Una encuadernación de muchísima calidad. Pueden tener distintas modalidades, como por ejemplo binder, que son pegados o cosidos a hilo, tapa blanda, tapa dura, lo que usted quiera. Bueno, un gran abanico de precios. Bueno, ya lo vamos a tener a Daniel hablando de esta de propuesta una. En breve. Así que bueno, quédense por ahí. Tiene varios proyectos también nuevos que está armando y de eso va a hablar después. Pero bueno, vamos a arrancar diciendo las vías de comunicación. Las vías de comunicación, ahí repetimos un poco lo que dijo Lucho al principio. En Instagram, elgrito.88.5. Exactamente. En Facebook, El Grito. En Facebook, ¿cómo es Facebook? Facebook, para libro. El Grito. Y si no, por celular. Si estás en el Valle, 57-61-73. Y si estás fuera del Valle, poné la característica acá detrás de la sierra, que es 35-44 adelante de 57-61-73. Bueno, genial, amigos. Voy a pasar, antes de empezar, dos chivitos más. El martes pasado se inauguró el Molino Papelero de los Hornillos. Ayer fuimos con Manu a visitar la muestra, porque hasta el 31 tienen tiempo de ir a ver una muestra de artistas del Valle, que incluye a... artistas plásticos como, bueno, Dolores Mendieta, muy conocida, Paula Lolo, bueno, y demás artistas que están exponiendo ahí hasta el 31 de enero. Creo que dije 31 de diciembre, antes no, 31 no. de enero, ¿sí? Se termina dentro de poco. Y aparte pueden ir a ver lo que produce el Molino Papelero, ¿no? Cuadernitos, agenda, bueno, de todo. Unos papeles espectaculares. Hay de todo. La verdad que la muestra está espectacular. Así que ayer fuimos por acá con Tincho a verla. La verdad que los cuadros son impresionantes. Así es. Y están todos a la venta también. Venden cosas. Ah, bueno, está bueno eso. Así que si querés un cuadro para tu casa. A un regalito también en esta época. Un regalito también, hay de todo. Perfecto, sí. Lo buscan como Molino Papelero de los Hornillos en el Facebook. Sí. Bueno. Y también tiene, bueno, no sé, de tener Instagram, demás cosas, pero lo buscan por Facebook, es más fácil. Hay muchos eventos, me están llegando muchos flyers, pero lo vamos a ir diciendo ahí con el transcurso del programa. Bueno. Así que vamos a empezar un poquito el programa como nos gusta a nosotros. ¿Cómo nos gusta? Y contando un poco las efemérides, ah, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, a ver. A ver, tenemos... ¿Empiezo yo? No, empezó vos, Lucho. Dale. En 1689 nace el filósofo francés Montesquieu. 1689. Bien, siglo XVII, puede ser, final del siglo XVII. Exactamente, Lucho, muy bien. En 1867 nace el poeta y periodista nicaragüense Rubén Darío. Bueno, muy conocido. Bueno, muy conocido. En 1892 nace el actor y humorista yankee Oliver Hardy. Formó parte del dúo El Gordo y el Flaco. Claro, bueno, más conocido más como El Gordo y el Flaco. El Gordo y el Flaco. Exactamente. Qué bueno. ¿Te gustaba un Manu eso? ¿Lo mirabas? Una serie buenísima, la verdad. Mira. Ya la agarramos. Éramos muy chiquitos. Éramos chicos, pero la verdad que era impresionante. Agarraron el último tramo, sería. Sí, sería muy bueno. Bueno. En 1904 nace el actor británico Cary Grant. Bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos saludos, siempre nos escribe. Sí. Sí. Sí, sí. En 1919, en París, Francia, comienza la Conferencia de Paz. Todavía no terminó esa conferencia porque seguimos estando en conflicto. Claro. Manu. No se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Sí. En 1925 nace el filósofo francés Gilles Deleuze. Deleuze, claro. Deleuze, es conocido. Sí, sí, muy bien. Seguidor conocido de Foucault, digamos, de la línea de eso. Pero bueno, vamos, sigamos. En 1933 nace el cineasta británico John Boorman. Bueno, ni idea. ¿No lo conocemos? Ni idea. En 1936 nace el... fallece el escritor británico Rudyard Kipling. Bueno, fue uno de los que escribió el libro de la selva, muy conocido. Ah, bien, bien ahí. Muy bien, Lucho. Histórico. Sí, sí, sí, sí. Clásico, Lucho. En 1945 nace el cantante español, este te gusta a vos, Lucho, que trajiste un tema en otra vuelta. Un tema de José Luis Perales. Sí, también. Sí. Lo voy a pasar, porque lo traje. Un temazo. Trajiste un. Sí, bueno. ¿Te gusta en serio? Gusta, mira, Daniel Bucci. Dani, mirá, levantó prueba. Prueba por arriba, vamos. Bueno, ya nos vamos conociendo, a ver los gustos musicales. En 1950 nace el ex piloto de automovilismo canadiense Gilles Villeneuve. ¿Se irá así? Bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, más puede o menos. Ser, puede ser. En 1955 nace el actor y cineasta yankee Kevin Costner. Bueno, muy conocido. Conocido. Danza con Lobos. Danza con... otras más que tiene, no me acuerdo. No, Los Intocables, peliculón. Robin Hood, también. No, y los Intocables creo que está él. Peliculón. Bueno. Moni sabe otro tema. Peliculón, Los Intocables, sí, por favor. Tremendo peliculón. Bueno. En 1967 nace el ex futbolista chileno Iván Zamorano. Bam, ¿no? Bam. Goleador de aquello. Goleador de aquello, ¿no? Bueno. De la época de Salas, más o menos. Claro, andaba por ahí. Esa época. Un poquito más grande. Cuando Chile todavía no era tan competitiva. Tenía algunos delanteros, pero no era tan como en el último tiempo. Sí. La máquina. No. Bueno. En 1971 nace el ex futbolista y director técnico español Josep Pep Guardiola. Bueno, una eminencia del fútbol siendo tan joven. Muchas cosas de fútbol, mira, acá vino otra. Sí, a ver. En 1973 nace el ex futbolista y director técnico argentino Rolando el Flaco Schiavi. ¿Qué? ¿Director técnico ahora? Sí, estuvo dirigiendo las divisiones inferiores ahí de Boca. Bueno. Y se lo han... jugador, ¿quién no lo querría como un central, no? Sí, bueno, nosotros, nuestro equipo nos rindió un montón el Flaco. Sí. ¿Por dónde estamos? Por aquí, me parece. Bueno, en 1974 nace el músico argentino Gustavo Tapo Kompinski. Integró bandas como Los Piojos y Las Pelotas. Estuvimos hablando hace poco el muchacho que falleció en la ruta. Bien. En 1976 nace el ex futbolista y director técnico argentino. Eso para vos, Manu. Marcelo Gallardo. Para Andrés Keller, que está escuchando y... ¿No? Fanático. Recién, bueno, del muñeco. Hablando antes con él, decía... No, el DT argentino en este momento tiene un proyecto. ¿Hace cuánto está? 7, 8 años en River. Tal cual. ¿Qué DT o jugador hoy en el fútbol argentino se mantiene durante todo el tiempo? Nadie. Muy bien. Bueno, está bien. Bien por River ahí, que sostiene a un técnico después de tanto tiempo. Hay que bancar los proyectos. De una. Muy bien, man. En 1980 nace el actor argentino Rodrigo Guirao Díaz. No, no lo tengo. Me suena el nombre. La, sí, tiene una hermana también que es modelo y son los dos actores. Bueno, son esos chicos lindos de la tele. En 1983 fallece el político y abogado argentino Arturo Umberto Illia. Fue presidente de nuestro país en 1963 y 1966. Manu. Bueno. Vos no llegaste a votar ahí en esa época, no. No. Listo. En 1986 fallece el músico y cantante argentino, un grande, Edmundo Rivero. Esto es una nota una efeméride para mañana. Para mañana. De Levi Froscovelli. Bueno, lo vamos a decir después. Espejo de barro. En 1989 fallece el escritor británico Bruce Chatwin. Bueno, no lo tenemos a ese, No. En el 2015, ahora hace poquito, fallece el fiscal argentino Alberto Nisman. Bueno, una de las muertes controversiales que tuvo este país. Porque estaba una camada que lo mataron, asesinaron, que nos bombardearon. Una de las tantas. Lo que se sabe es que él físicamente ya no está más. Así que bueno, hicimos un repaso ahí de un montón de cosas pasaron. Sí, un día, como otra. En 2005 nació mi hija, así que. Ah, es cierto. Bueno, querés mandarle un saludo en vivo. Un beso a mi hija, la amo. 17 años. Bueno, Camila, voy bien, está en casa. Feliz cumpleaños a Camila, le dedicamos este programa número 80. Pobre, pará, dediquemos algo más. Bueno, le dedicamos lo que tenemos a mano también. Está bien, dale. Hay cosas peores. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cree que vayamos a cortar este bloque con un poquito de música? Perfecto. Traje algo que te va a gustar a vos, Lucho. Qué grande, qué grande. Sí, a Lucho, para mí, dale. Olas de Planeta es el disco 14º de Bob Dylan. Espectacular, discazo. Lanzado un día como hoy, pero del año 1974, Lucho. Tiene el clásico Forever Young, ese discazo enorme. Y lo graba con The Band, un bandón espectacular. Claro, el álbum contó con la colaboración de The Band. Acá te decía. Me estaba diciendo justo eso. Un grupo de country rock que respaldó a Dylan en su paso del folk al rock. Manu. Qué pasaje, ¿no? No, y sí, es todo. Controversial también, ¿eh? Controversial también. Tras un accidente que tuvo en 1966, tuvo un accidente de moto, Dylan grabó el disco en 6 secciones, en 12 días. Fue tiempo real. Grababa antes, ¿no? En el año 1973 lo empezó a grabar. Espectacular. Y tras lanzarlo al mercado, emprendió su primera gira en 8 años, documentada en el disco Antes de la Inundación. Porque sabemos que Dylan tiene giras así bastante eternas. Sí, de hecho ahora está en la gira eterna. Mirá. Olas de Planeta es distinto, publicaban la mayoría de los críticos musicales. Es abiertamente personal. Y pienso que el tema que rodea el álbum es que parece ser el dilema estético y práctico de Dylan y su inmensa deuda emocional con Sara, su mujer. Así que bueno. Uno de los discos que supuestamente las letras están orientadas ahí a su mujer. Bueno. Trajimos un temazo. On a Night Like This. Es... No te rías. No, discúlpeme. En una noche como esta. Mirá a Moni cómo se ríe. Una noche como esta. Sí, suplantás muy bien, Andrés. Sí, ¿viste? La verdad que sí. Bueno. El inglés de nuestro programa mejora día a día. ¿Vamos hay con que, Dylan? Vamos. On a night like this, I'm so glad you came around. Hold on to me so tight and heat up some coffee ground. We got much to talk about and much to reminisce. It sure is right on a night like this. On a night like this, I'm so glad you're here to stay. Hold on to me, pretty miss, and say you'll never go away too straight. Run your fingers down my spine and bring me a touch of bliss. It sure feels right on a night like this. On a night like this, build a fire, throw on logs, and listen to it hiss, and let it burn, burn, burn, burn, on a night like this. like we did this once before. There's more frost on the window glass with each new tender kiss, and it sure feels right on a night like this. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Bueno, hoy pasaba Bob Dylan, Una noche como esta, discazo Planet Way. Gracias, Lucho, por traer ese lujo. Y seguimos con música, en este caso en vivo, ¿no? Nos visitan unos amigos. Así es, tenemos dos artistas musicales que nos vienen a visitar por primera vez. Este programa tiene música en vivo, así que estamos súper contentos. Así es. En este caso tenemos a la señorita Cecilia Bernasconi, de la ciudad de Buenos Aires, que está de vacaciones y también viene a presentar un disco. Así es. Qué bueno. Y también tenemos a Alexi Canter, que ya es un oriundo de Tras la Sierra, ya no está más de vacaciones, ya está instalado. Yo me considero un como me dijeron el otro día que toqué en Las Tapias, donde vivo, me anunciaron como artista local, y para mí fue la alegría, una de las más grandes. Así que bueno, Alexi Canter también nos visita. Bueno, los chicos están presentando un disco, nos quieren contar algo, tienen alguna fecha, próximos eventos, así la gente que está escuchando el programa puede agendarlo. Sí, bueno, Alexis está presentando su primer disco, Mudanza del Interior. ¡Vamos, Alexis! Sí. Hermoso, con tremendos músicos, tremenda producción, recomiendo mucho. Todavía no se puede escuchar, ¿no? Todavía no está subido el primer corte, pero no falta mucho, 20 días. Ahí va. Y yo estoy presentando Tregua, que es mi tercer disco de canciones propias. Está en Spotify, lo pueden escuchar. Buenísimo. Así que, bueno, voy a estar haciendo estas dos fechas, una invitación hermosa a Alexis. Paso la data. Sí, el sábado, este sábado, en la pulpería. De Villa de las Rosas. Perfecto. A las 9. A las 9 se come. De 9 a 10 se come una comida francesa hecha por Matthew. Sí. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Ustedes son más yo bien, sé bien, mucho idiomas. Le encanta cuando me llaman. ¿Es un chef también? No. ¿Un chef francés? Un chef. Un chef, un cocinero. Mathieu. Ahí va. Y va a haber ratatouille. ¿En serio? Sí. Comida muy rica, sí. Un ratón. Un ratoncito. Proyectan la peli. Sí. Es una comida muy rica que no sé qué es, pero suena muy bien. Yo lo que suelo comer ahí es quiche Lorraine, que es una tarta riquísima, buenísimo, sin tapa, y con crema y cebolla y bueno. Pero en este caso va a haber y de 9 a 10 se come, y a las 10 empieza mis amigos, amigas y yo a tocar el Mudanza del Interior, y a las 11 religiosamente no, a las 11 en punto, no soy muy religioso, empieza Cecilia con su disco. ¿Ah, vos tocas primero? Sí, porque los músicos. Yo sola. No, pero. Para, tenemos que arreglar un montón. Bueno, chicos. Bueno, Mati, después le editamos. Hay chicos en el medio, por favor. Hay chicos en el medio. Están mis dos hijitos, Manuel y Elena, que son. ¿Por qué yo toco segunda? Porque los músicos, les cuento. Te cuento vos, Cecilia. Dale, contale al público que quiere saber. Ya lo cuento. La bamba. Cris Cardoso, el hermoso contrabajista, y aparte que toca muy lindo, aparte de ser muy hermoso, le toca, se tiene que ir volando a tocar con la mansa cumbia, creo. Ah, puede ser. O no, o el Gabuera. Bueno, todos son multigrupales. Claro, igual. Y tienen distintas fiestas con musicales. Bueno. Entonces, nos tenemos que desobligar temprano. Esto lo quería decir, ¿viste? El radicando el mejor momento, no lo encontró. Yo hago una música que es re como próximo, no, bailando. Repetimos la fecha y el lugar. Sí, 22 22 de enero. 22 de enero, sábado 22 de enero, a las 21 horas en la pulpería. Perfecto. Pero también tocamos el domingo. ¿Este domingo? Este domingo, el 23, claro. Ah, el 23. En Las Tapias, en la pulpería de Las Tapias. En la rosadita de Las Tapias, ahí yendo a Tila Genen, yendo a Boca del Río, cuando se hace la rotondita, la Y y el desvío. Ahí hay un lugar que es alucinante, que es, no es más rosado, es morado, se debería llamar la moradita, o no, o está bien. Y bueno, ahí es la segunda cita, ahí es gratis, ahí va a haber un buffet, y ahí si el aforo son 300 personas, mínimo 300 tiene que haber, no, mínimo y máximo. Perfecto. Y protocolos como deben ser. Claro, perfecto. Y en la pulpería Villa La Rosa hay que reservar, sí. Si se suspende por lluvia. Si llueve, se hace adentro. Se hace adentro. Son 40 lugares adentro, 60 afuera. Ahí apagué el teléfono, pero después te paso bien el teléfono al cual reservar. Quedan unos 6-7 lugares. Ah, bueno, están ahí nomás. Estamos cerquita de los 40, pero si no llueve, entran 60 porque hacemos el patio. Qué bueno, che. Bueno, y van a tocar unos temitas ahora acá en vivo para que la gente empiece a más bien conocer su arte, digamos. ¿Sí? Ya que va a tocar última, los últimos serán los primeros. Claro. Así que si tenés ganas, bueno, dale. Te acercamos. Quería avisar también que voy a tocar el 26 de enero en La Arepera, en Córdoba Capital. Ah, bueno. Y el 28 de enero en Medio Tono, en San Isidro, que es cerca a 15 minutos de Altagracia. Ah, bueno, estás en una gira así por Córdoba un par de fechas. Sí, bueno. Re lindo, hermoso. Bueno, vamos. Hacer afuera. Un pequeño silencio. Ahí va. Bueno, voy a tocar un aire de tonada que se llama La Desvelada. Bueno. Yo me voy a llevar a mis hijos afuera un segundito. Perfecto. Bueno. Ahora me enseña que cuando se cante no hay problema. Dale. Pero no, bueno, entonces Cecilia Bernasconi se presenta acá en esa tela de Evo en vivo, hacer sí. Un temita del disco La Tregua. Del disco Tregua, sí, acá les traje unas postales a falta muchas de gracias, disco. Muchas gracias. Después las repartimos. Y en todas las plataformas podemos escuchar el disco. Sí, en todas. Perfecto. Tal cual. Bueno, no hay excusa. No hay excusa. Pienso, no lo elijo, y lo que siento está escondido, pero a veces lo descubro si es que agarro mi guitarra, la madera y la palabra hacen resonar el alma, y ya no sé si lo que asusta es la noche o es el día. El olvido o el recuerdo es la muerte. Esa tela debo, hermoso tema, composición propia. Sí. Me imagino. Del disco Tregua, ¿cómo se llama el tema? Recordarle. La Desvelada. La Desvelada, muy bien. Bueno. Así que, bueno, ahí vamos a hacer que venga nuestro amigo Alexis Canter también para que se sume. Muy bien, bueno, recordamos entonces a Alexis y Cecilia se presentan. El sábado en La Urpila. No. Perdón, no, ¿por qué cosa? El sábado en La Pulpería. Así es, el sábado 22 de enero en La Pulpería. Les cuento a dónde pueden hacer la reserva. Ver, sí, gracias. El celular 582212, con característica de aquí del Valle 3544. Perfecto. Perfecto. Bueno, Ale. Yo voy a ser fiel a mi rebelión interna. Voy a hacer una canción que no está en el disco, que es mi última composición. Bueno, perfecto. Que se llama, está puni letra esto. Sí, está. Estreno exclusivo para el dos planeta. Días tiene, dos bueno. Días de vida. Ah, bueno, y yo tengo dos días de salir del COVID, así que vamos a ver cómo está. Ah, bueno, nos deja más tranquilo. No, ya estoy de alta. Está bien. Mire que tengo una vacuna en el bolsillo. Apa. Yo tengo dos ya, pero en la sangre. En el cuerpo. Bueno, menos mal. Bueno, se llama Euterpe de este día. Bueno. Euterpe, ¿saben quién es? Contá un poquito, a ver. Euterpe es de las nueve musas, acá la señorita conoce, de las nueve musas inspiradoras griegas, Talía, Clío y Euterpe son las tres que me acuerdo en este momento. Euterpe es la musa de la música y de este día, porque es... Que sea un día, pero que sea intenso y que sea eterno. Bueno. Cristalina como niña que ve el prisma de la lluvia, cercanía de la chispa en la serranía. Casual, sutil azar, verde limpio del salar, va a ensanar sonrisa de tu azar. Casual, sutil azar, verde limpio del salar, pa' y ven sanar sonrisa de tu azar. Éter alma transhumante, indistinto lo profundo, incorpóreo de las formas es soberanía. Silbido del chañar, oh lluvia otoñal, paisaje, imagen rota, mismo va. Silbido del chañar, lluvia otoñal, paisaje, imagen rota, mismo va. Euterpe de este día, intenso, eterno día, constante, tierno instante, no se va. Tus lunas me interpelan, profundas tus guaridas, ligero vuelo dulce no se va. Euterpe, libre libas, Euterpe. sou dia, eu tempo livre liva seu terpe, eu sou dia. Capricho que quiera formar, la forma que quieras tomar, eu terpe deste día. Intenso eterno día, constante tierno instante no se va. Convencen mis guardianes, ríen, se distraen, se olvidan del oscuro, ya se van. Por favor, ¿algo más para sumar? ¿Tenés ganas de...? Cuento brevemente que me llena de enorme alegría que va a estar. Los que ya nombré, Cris Cardoso en el contrabajo, sumándose a la banda, que no es la que grabó el disco, pero bueno, por cuestiones de COVID, Fer Silva, que es el contrabajista que grabó, que es un hermoso ser musical y humano, que por cuestiones de COVID Fer no puede venir. Por cuestiones más de tener miedo de no pegarse la vuelta. Igual que Mariano Brown, que fue el productor y el que grabó las teclas, pianos y acordeones, salvo un tema que lo grabó mi amigo, hermano de mi alma, el Ale Blum. Entonces, reemplazando a ellos dos, van a estar el Cris Cardoso, Cristian, hermosa persona, el hermoso pibe, un ojo celeste divino. Va a estar también el Gabo, que también... Gabo Tello es muy conocido. Gabo Tello es el acordeonista del Valle y del mundo. Y también está el Omar Carafini de acá, que vive acá en Los Hornillos, hermano mío del alma, en las teclas, exactamente. Y en las melódicas, porque no van a estar juntos Gabo. Una fecha toca Gabo acordeón y piano, y otra fecha toca Omar piano o teclado y melódica, al no tener acordeón. Y también están mi hermano mayor, Hugo Echeverri, con el cual hace desde los 26 míos, 38 de él, que estamos tocando. Yo tengo 27 ahora, no, tengo 44. Me tomé mi tiempo para sacar mi primer disco, los 44. Tengo otros discos, pero con banda. Este es mi primero, así, tan personal. Y Mudanza al Interior, el título ya es bastante sugerente, ¿no? Claro. Alexis, ¿dónde podemos encontrar algo para escucharte? Porque poner la gente que no está en el Valle, que no puede ir a verte el 22 ni el 23 de enero, ¿dónde podemos regresar? Mira, ahí está. Mi página de internet, ¿se dice página de internet? Sí, no, sí, página sí. De internet, me estoy mintiendo, ojalá. ¿Facebook? No, el YouTube. Ah, YouTube. Un canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Alexis Canter Música. Canter es con K, Alexis es con X, es el final, Alexis Canter Música. Y también está mi Canter Ale, Canter con K también, que es mi Instagram. Bueno. Y ahí pueden escuchar. Y acá, qué suerte que vino Ceci. Bueno. No sabía si tenía que volver. Sí, vení, por favor. Es libre, podías volver. No volver. Yo te escuché cantar en la Plaza de las Rosas, ¿puede ser? Sí. Ah, bien. Sí. Yo hace 2 años y medio no cantaba. Y gracias a la mudanza del interior y a una profesora de canto, por ejemplo, que es acá, la tengo acá al lado mío, que me educó bastante, y bueno, y situaciones de la vida misma hicieron que me libere. Y que si yo sí lo tenga que hacer, pues si no me moría, básicamente. Bueno, Alexis. Qué positivo que estoy, ¿vieron? Sí, no, bien. Está bien. Pum, para arriba, Está bien, está bien. Bueno, Alexis, Cecilia, gracias. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Cuando quieran volver en algún momento, vos sabés que me mandás un mensaje. Cuando toquen también, hacemos la difusión. Sí, exactamente. El programita este está abierto para difundir la música, que nos encanta. Es hermoso. Así que bueno. Acá no quieres ir a algo. Yo me quedé intrigada. A ver. Tenemos entonces el sábado 22. En la pulpería, ¿no? Y el domingo en la Rosadita. De las Tapias, bien. Sí. ¿Se puede saber o no qué plantel de músiques va a ser cada día? Igual, con la diferencia que Gabo está el 22. Ahí va. y Omar. No, al revés. Omar está el 22 y el 23 está Gabo, porque Omar toca en el tributo a Spinetta. Sí, ah, es espectacular. Está. Sí, ¿no? Sí, que está buenísimo, que pueden ir después de escuchar el concierto nuestro en la tapa. Claro. Bien. Está bueno el dato. Y que claro. Yo me voy a ir seguramente después para a escuchar. La gira. De hecho, Ceci, vamos a cantar algún tema de Spinetta, capaz. No sé. Bueno, vamos a ver. Ah, cierto. Sí. Sí. Esto sí lo sabía. Esto sí te lo dije. ¿Viste? Bueno. Algunas cosas. Algunas cosas comunico. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Una vez muchas más gracias por estar. Y cualquier difusión que quieran pasar, la casa está abierta. Exactamente. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿me puedo quedar a dormir entonces? Sí. No, hace falta. Los chicos se lo. No me dejan los chicos solos. No me dejan los afuera. No me dejan. No, mis amores. No, imposible. Chau. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, Luchito querido. Bueno, ¿qué quería aportar algo, Bonito? No, que yo diría que si nos acomodamos, entramos, ¿eh? Somos unos cuantos para dormir hoy acá. Sí, ni hablar. Bueno, Luchito, ¿con qué seguimos? ¿Con qué podemos seguir? ¿Qué querés? ¿Escuchar música? ¿Querés que vayamos a un corte? A ver, la Moni, dependemos de la Moni. Bueno, ¿qué nos dice? La Moni, a ver qué. ¿Quieres decir algo? Se lo he sido yo, ojo. Y puede ser más peligroso. Si no, también tengo algo ahí para sumar de música, como quiera. Dale, Lucho, dale. Dale. El sábado pasado cumplió 70 años Eduardo Federico Bailinson, conocido popularmente como Sky Bailinson, nacido en La Plata un 15 de enero de 1952, un hippie que de chico jugaba a ser guitarrista, hasta que gana un concurso para viajar a Francia. ¿En qué año, Lucho? 1968. ¿Te suena en Francia ese año? Famoso mayo francés. Claro, a meses de lo ocurrido de aquel mayo francés. Lo golpean y lo deportan, viaja a Londres y se va a ver Hendrix, Pink Floyd, entre otros. Al regresar, junto al Indio Solari, marca un antes y un después en el rock argentino. El pogo más grande del mundo lleva la marca de su viola. Sky Bailinson es parte de un pedazo del rock nacional y con su instrumento ha tocado y lo sigue haciendo la fibra más íntima de varias generaciones de fanáticos que lo sienten parte de sus vidas. 20 discos grabados por el Flaco, así lo llaman cariñosamente sus amigos. Escuchemos el último tema recién sacadito llamado La Trama Invisible. Adelante. Thank you.

Y bueno, también tenemos otra fecha que es el sábado 15, el sábado que viene. También toca, no se suspende por lluvia, toca en la esquina, en las chacras, bueno, fuera de tiempo. Y Totti lo Fumaiter. ¿En alguna esquina en particular? O sí, en la esquina de la plaza. Ah, sí, sí, bueno. Claro, frente a Margarita, pero ese es el, fue el 15. Ya pasó. Claro. Bueno, ahí bueno, chulo, te bueno, hicimos una difusión que ya pasó. Bueno, entonces. Que ir a lo de Fede, entonces vamos a la cerveza. Sí. Este viernes, agenden, miren fuera de tiempo. ¿Vos, Lucho, tenés algún mensaje? Exactamente, sí, tenía un mensaje de José de Rueda de Metal, que está escuchando, bueno, siempre, nuestro gran amigo José. Dice, buenas tardes, ya preparamos el mate y esperando el arranque, perdón. Manda ahí unas cosas, cuernito, micrófono. Bueno, una fichita histórica de tres bandones, lo dice José. 18 del 1 de enero, pero de 1973, escuche esto. Pink Floyd entra a grabar el discazo Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, un discazo. 1983, Black Sabbath lanza el disco Live Evil, ¿no? De 1988, perdón. AC/DC lanza el disco Blow Up Your... Ah, bueno, viste el inglés después. Sí, muy bien. ¿Viste? Bueno, quería ser menos que usted. Dice, por si sale algún tema de estas efemérides. Bueno, sí, muchas bueno, gracias por. Después Moni, de acá de. No Moni, la operadora, sino no, nuestra amiga Mónica, acá del pueblo de los Orillos, nos manda unos pulgares para arriba, unos aplausos, unos besitos. Y Hueso Jiménez dice, nos recuerda, dice, no nos callamos, marchamos en silencio, las antenas matan y envenenan. Esto es Vecinos Autoconvocados, sábado 22, 21, 30 horas, marchamos. Correo, en la ubicación es el correo de Cura Brochero, ¿no? Bueno, buenísimo ahí. Por el tema de las antenas de telefonía móvil, bueno. Bueno, ahí que explica un poquito lo que generan las ondas electromagnéticas. Para el que no está en el tema y le gusta interiorizarse, está bueno saber. Y tenemos a nuestro amigo Cuchu también, que alto músico. Yo quedé impactado con esa banda en vivo. ¿Sabes cómo se llama la banda, Lucho? No. Pueblo Chico. Terrible ese trío. Toca Pueblo Chico, Intifada y Molle en el camping de los Molles. Este jueves, así que arranca a las 10 de la noche. Bueno, es muy lindo el lugar, el camping de los Molles. Sí, fuimos el otro día con Manu. ¿Y ¿no? te Manu? ¿Gustó, Manu, el camping? Estuvo espectacular, la verdad que el show, pero excelente. La verdad que muy lindo el clima, la verdad, la gente, todo, la verdad, estuvo espectacular. Buenísimo. Y también en Villa de las Rosas. Eso da miedo, yo miro esa foto y. ¿Viste? Mirá lo que es esta foto. ¿Quién es? Satanás ese. También, en la esquina del bar social, tocan Las Lenguas, Huesos Duros de Roer, este sábado 22. Dije bien, Moni, porque el sábado que viene es 22. ¿Cuántas perfecto cosas, no? Bueno, tenemos a Alexi, tenemos para todos a Cecilia, gusto, tenemos de vuelta a Las Lenguas tocando. Mucho rock and roll. Sí. Mucho rock and roll. Y el domingo, al que le gusta un poco la música electrónica, DJ Atlante, también. ¿Dónde? En el bar social. Está equiparando todo nuestro amigo Lucas Serpa. Va a tirar unos tepitas para bailar. ¿Cuándo? Este domingo. ¿El domingo en dónde dijo? En el bar social, en las chacras, ahí enfrente de Margarita. Y en la Urpila va a ser el Espinetazo. El Espinetazo. Está tremendo, sí, este domingo. Toca un barcito ahí, ¿eh? Nos vamos a tener que romper en mil pedazos. Yo, la verdad, que no sé, estoy bien. Yo estoy mareado, no sí, sé qué voy a hacer. Bueno. Muy bien, cuánta data, cuánta cosa, ¿no? Cuánta info. Bien. ¿Cuántas opciones, no? Para ¿cuántas opciones? No, exactamente. Exactamente. Vamos a un temita musical, así hacemos entrada en el próximo bloque a nuestro amigo Daniel y nos cuente un poco sobre su editorial. Vamos. El 17 de enero, ayer, Manu, pero del año 1969, este tema me parece que te va a gustar a vos. Se publica el álbum llamado Yellow Submarine, ¿viste? Sí. En el Reino Unido. Es el undécimo disco de estudio de la gran banda inglesa The Beatles. Los Cuatro de Liverpool. Así es, fue lanzada como la banda sonora de la película animada del mismo nombre. El álbum contiene 6 canciones de la banda, de los cuales Yellow Submarine y Todo lo que necesita es amor ya habían sido lanzadas como sencillos. Recordemos que las bandas siempre largaban un sencillo, claro, y después sí, compactaban el disco. El resto del álbum es una grabación de la banda sonora orquestada de la película por el productor de la banda, George Martin. Ajá. El álbum tuvo una recepción mixta por parte de los críticos, quienes sintieron que este material sonaba anticuado y no estaba a la altura de los Beatles. Escuchemos el tema. El tema que canta, discúlpeme, sí, Ringo, el baterista Ringo Starr canta ese tema. Yellow Submarine, justamente. Ah, bueno. Como dato de color, digamos. Mirá qué bueno. Vamos con ese tema, Moni. In the town where I was born,